sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré que es muy tarde ya. Anda y sigue tu camino y déjame en paz. El café sabe mejor, pruébalo. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Mañana con 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos, 9 de la mañana con 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a todos ustedes. ¿Cómo están? Nosotros bien, gracias al Todopoderoso. Ya tenemos hoy 6 del mes de noviembre. Hoy es 6, sí, ya es 6 del mes 11. Y como ustedes pueden escuchar, nuestra programación ha cambiado. Aparece un poquito más de tropical. Aparece un poquito más de Navidad, porque gracias a Dios, en noviembre, ya es diciembre. Muy buenos días, le decimos a todos aquellos que están ahora en sintonía de la 107.1, originando desde la tienda Villamayor del Río. Una atención espectacular para John, para todos los muchachos. Mil y mil gracias por acogernos siempre. Aquí estamos en Villamayor del Río, con toda la comodidad del caso. Nuestra gerente comercial sabe cómo es. Aquí se pasa súper guay. Y bueno, vamos camino a Madrid, pero hicimos un stop ante la invitación que nos ha hecho John, el hombre de Villamayor del Río, que tuvo sábado y domingo pasado. Estuvo bandeja paisa, algo espectacular. Y aquí la gente tempranito. Un saludo para los peregrinos, un saludo para toda la gente del transporte que va pasando por aquí. Y arrima a la tienda Villamayor del Río. Entonces, muchísimas gracias, originando de acá, como siempre, con el sonido clarititico, como nos gusta a nosotros, con la esencia importante. Y bueno, con Ángel Mizrahi y quien les habla, Freddy Cortés, le dice buenos días, bienvenidos a esta tu estación 107.1, Euro Latino, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, originando para la 96.0 en Santiago de Cali. Ahí está Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para toda la gente en Cali. Son las 3 de la mañana con 9 minutos. Recuerden que ahora la diferencia con Latinoamérica es de 6 horitas. De modo que 3 de la mañana, 9 minutos. Buenos días, le decimos a los chicos y a las chicas de los cristales. de la gente que limpia los portales, los bares, para que cuando usted llegue esté en condiciones. Bueno, eso no se limpia solo, ¿eh? Eso hay mucha gente que a las 4 o 5 de la mañana están dele que pegue de ahí uno tras de otro para que todo salga perfecto. Cuando tú sales, bajas y dices, oh, mira, está limpio el portal, aunque yo anoche lo dejé vuelto una... ¿Ustedes entienden? Oiga, de verdad, yo así le digo a la gente, ¿eh? Hombre, consideremos a los que trabajan. ¿Qué nos cuesta no ser tan cochinos? Es que son cochinos, esa es la palabra exacta. Hay portales que, Dios mío, no dice, ¿quién vive aquí? Obviamente no son todos los vecinos, pero los vecinos saben quiénes son los que arman el desorden, pero bueno, tampoco pueden hacer mucho, ¿eh? De todas maneras, ellos te lo dejan impecable. Saludo especial para los que van transportando por ahí. Saludamos a todos los transportistas, todos los que están dentro del círculo de influencia de nuestra FM, tanto en Miranda, como en Alegría, como en Vitoria-Gasteiz, la gente que nos escucha a través de nuestra página web o a través de nuestra app, con mucha, mucho, se llevan la emisora ahí y están todo el día pendientes de qué pasa con Ebro Latina. Muchísimas gracias a todos los chicos que reparten y en especial pues con esas temperaturas que empiezan a bajar, ellos también están desde temprano ya repartiendo para que usted cuando llegue encuentre la prensa, encuentre el pan, encuentre el restaurante listo con todo, el bar completamente con el pan sin ningún tipo de inconveniente. Para todos, muy, pero muy, muy buenos días a los conductores de Tuvisa y del BEI, que también nos sintonizan. Para ellos, ellos y los que van ahí, los pasajeros, muy buenos días. Este es el café de la mañana de Oro Latina, la verdaderamente auténtica del País Vasco, la emisora de tu ciudad, ¿eh? Somos la emisora de tu ciudad, aquí estamos ahí siempre. Llueve, trueno, relampague, ahí estamos, y nosotros contentos de saber que ustedes también nos llevan en el corazón. Y también finalmente pues saludemos a todos los que van en su propio coche, los que ya están en la factoría, los que están trabajando, y nosotros somos su compañía. Para todos, muy buenos días y bienvenidos a disfrutar de este café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Hacerme ser tu dueño. Me falta.

mamacita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Bueno, 9 de la mañana, 21 minutos. 9 de la mañana con 21 minutos, señores. Hoy es lunes, como dicen muchos, dice que el lunes del zapatero. No, a mí me gusta el lunes porque trae la inercia del fin de semana. De modo que a mí sí me encanta el lunes. No sé por qué la gente le tiene fobia al lunes. De modo que esa parte no lo sé. A ver, venga por acá, Ángel. Vamos a ver si sale por el otro canal. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días, Freddy, y a toda nuestra audiencia. Gracias al Todopoderoso que nos permite un día más en este mundo. Hay que ser agradecidos y sentirse felices porque aún estamos vivos. Es el regalo que nos otorga Dios para hoy. Empezamos una nueva semana. Vamos a guerrear, a trabajar, a luchar por buscar un bonito futuro. Y si lo tomamos con un buen café y una buena compañía, mucho mejor. Ya estaremos más adelante con el horóscopo, notas curiosas, música y mucho más. Uy, hermano, entonces, ¿qué hoy le decimos el hermano Ángel? Hoy le decimos el hermano Ángel, vino hoy inspirado. Ay, Ángel, hombre, qué bueno tenerte por acá. 9 de la mañana con 23 minutos, el hermano Ángel. La gente no perdona a ninguno, ¿eh? Conste que eso me lo escribieron por aquí en el libreto. No, hombre, sean serios. Hombre, María. 23, vámonos con el tiempo. El tiempo. Suele el tiempo, a ver. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana, veintitrés minutos, así amanece tu ciudad. Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana, ya 9:24. Entonces empecemos de una vez, mi estimado Ángel. Y nos vamos con, a ver dónde está, aquí está. Nos vamos con el tiempo en Madrid, como siempre. Para la gente que viaja a Madrid, mucho cuidado, ¿eh? Bueno, hoy va a estar soleado. 7 graditos en este momento, probabilidad de precipitaciones del 2%, humedad 82%, viento 10 kilómetros la hora, totalmente soleado, ¿eh? La mínima fue de un grado y la máxima va a ser de 14, o sea, no va a ser de mucho, no va a llover ni va a haber mucho viento, pero de todas maneras la temperatura no subió mucho, ¿eh? Ese sol en caña, 14 grados, gracias a la gente de Madrid. Nos vamos a Vitoria-Gasteiz, en este momento tenemos 13 graditos en Vitoria-Gasteiz. Ya saben que uno, el sol, no deje que te engañe, ¿eh? No tiene que te engañe, porque al final uno ve el sol, saca la cabeza y dice, no, está haciendo un día bonito hoy, sí, no hay problema. Y resulta que cuando uno ve ese sol, no calienta, pero es nada, pero absolutamente nada. Entonces, no se deje engañar, lo estamos diciendo con tiempo, como dicen por ahí, con conocimiento de causa. Entonces, Vitoria-Gasteiz, 13 graditos en este momento, mayormente soleado, lo que le decía, pero a estos 13 grados que tenemos ahora es la máxima que vamos a tener durante todo el día, imagínense. Precipitación en la probabilidad del 20%, humedad 61%, vientos 21 kilómetros la hora. Ya lo saben, mayormente soleado, y estas 13 grados que tenemos en este momento es la máxima que vamos a tener. Y nos vamos para Bilbao. A ver, parcialmente nublado en Bilbao, ¿sí? A ver qué se me hizo por acá, Bilbao. Parcialmente nublado, 12 graditos en este momento. Probabilidad de precipitaciones el 2%, humedad 73%, vientos 0. Está quietico en Bilbao. La mínima en Bilbao va a ser de 7 grados, 7 graditos. Y la máxima, atención, en Bilbao hoy va a ser de 17 grados. También va a salir el sol, pero no va a calentar muchísimo, ¿eh? Ojo con eso, se lo estamos diciendo con tiempo. Gracias a la gente y todo, sobre todo para informarle a los de Vitoria que van para Bilbao, cómo es que está el tiempo en Bilbao. Esta es la intención nuestra de darles el tiempo. Y nos trasladamos a la ciudad de Cali, donde son las 3 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué pasa en Santiago de Cali? Te lo contamos. Máxima, en este momento 23 grados. Mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones 34%. Humedad 97%. Viento 5 kilómetros a la hora. La mínima será de 22 grados y la máxima de 30. Pero el muñequito nos muestra aquí que pueden caer lluvias esporádicas. De modo que podría llover en Santiago de Cali. 9:27. Este es el tiempo en el Café de la Mañana. Sube volumen, originando desde Tienda Villamayor del Río, donde usted viene y encuentra pan de bono, pan de yuca, pan colombiano, en fin, todo lo que es panadería colombiana, más desayunos, almuerzos, todo en Villamayor del Río. Un saludo especial para Johnny y sus muchachos, que a esta hora están atendiendo ahí justamente en ese punto, en Tienda Villamayor del Río. Fácil, usted va pasando y ve la bandera de Colombia, ahí es, 9:27. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Se resuelva y dividimos. El amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Y dividimos. El amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Te miento. pesar de lo que veía, hace rato que lo mismo que no sentía. Yo no lo busqué, tú no lo quisiste. El amor se fue, no lo detuviste. Y esto falleció ya, se le fue la musa. Ya no nos queremos, déjate de excusa. Nuestro foco ya no es lusa. Tienes tu libertad como la estatua de USA. Yeah. Y dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así. Tú por allá, yo por aquí. Yeah. Y dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así. Tú por allá, yo por aquí. El café sabe mejor, pruébalo. Y qué loco yo. Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder, pero me equivoqué. Yo, qué loco yo. Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder, pero me equivoqué. Yo, hey. ¿Y quién fue el asesino que mató este amor? Por ti no siento nada, ni frío ni calor. Solo quedo olvidar. No me pidas que volvamos a intentarlo. El amor que perdimos no quiera ya recuperarlo. Lo que se fue es mejor que no vuelva. Esto se odió, no quiera que se resuelva. Y dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así. Tú por allá, yo por aquí. Yeah. Y dividimos, el amor murió. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Procesaron y le embargaron los bienes al periodista Ezequiel Guasora, acusado de abuso sexual de menores. El periodista es investigado por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Lo detuvieron el pasado 21 de octubre tras permanecer 67 días prófugo. Según indicaron desde la Policía Federal Argentina, cambió 3 veces de celular. Se había rapado la cabeza y aumentado notablemente de peso mientras estaba prófugo, pero esto no impidió que finalmente lo encontraran mediante análisis telefónicos y tareas de campo encubiertas, tras datos aportados por testigos a la línea 134. Internacionales. Renunció el canciller tras revelarse que quiso ocultar entrega del pasaporte al narco Marcet en Uruguay. El opositor Frente Amplio Uruguayo había reclamado la dimisión de Francisco Bustillo y una explicación del presidente Luis Lacalle Pou. Deportes. Juegos Panamericanos. Magdalena y Bosco sumaron la quinta medalla dorada para la Argentina de la mano del NACRA 17 en Yotin. Ganaron 10 de las primeras 11 regatas y terminaron segundos en la restante, la octava. De esta manera le sacaron 13 puntos de ventaja a los estadounidenses Sarah Newberry Moore y David Liebenberg. Espectáculos. Para ver en cines, sin aire. Un viaje de buceo en aguas profundas en uno de los lugares más remotos del mundo se convierte en una lucha por la supervivencia para las hermanas Drew y May cuando un deslizamiento catastrófico envía rocas rodando al mar. Después de ser golpeada por la avalancha de rocas, May yace ahora en lo profundo bajo la superficie, atrapada por escombros e incapaz de moverse.

El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, 9 de la mañana, 43 minutos. 3 de la mañana, 43 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan a través de la 96.0. Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Para todos, muy buenos días. Para la gente que está ahí pendiente de nosotros. Ya don Angelito me dice que tiene listo el horóscopo. Oiga, más adelante la buena noticia, porque es que yo no sé. Cada día yo hago la siguiente reflexión: ¿qué nos está pasando? Yo creo que es que el mundo nos está quedando grande, la gente algo se está fumando. No, y ni les hablo de un presidente. Es que me gustaría pasar las declaraciones, a ver si alguien entiende de qué habla ese hombre. La verdad, me lo voy a pensar, voy a meterlo en consideración con el departamento de producción del Café de la Mañana, a ver si escuchamos a este señor. Y yo realmente le digo una cosa, yo no le entiendo nada. No le entiendo. O sea, uno puede tener cosas raras y pues nada, este señor no se le entiende nada. Fíjense, así tiene devuelto el país. Pero bueno, dejémoslo así. 9:45, saludamos a nuestra gerente comercial Jackie Potes, que ya está Full HD. Ya se recuperó, gracias a Dios. Eso es lo importante, que se cuide. Cuídate de Vladimir, que te está volviendo loco. Ay, ¿se acuerdan de esa canción de Son 14? Me acordé ahora. No porque Jackie esté loca, no estoy hablando de las locuras de la gente y que Jackie está enferma. Y como el presidente aquel, uní las cosas y ustedes no estaban entendiendo de qué les estaba hablando. Eso antes le decía uno en medio de todo, cambia de proveedor. Bueno, no sabemos. No puedo acusar a nada de nadie. Pero es que yo lo escucho y mire, yo he escuchado ese audio 10 veces y no he podido entender qué es lo que ese señor presidente quiere decir. La verdad. 9:46, estamos en vivo y en directo en el Café de la Mañana. Don Ángel, usted tiene la palabra. Iniciamos el horóscopo, el número uno, el primero de la mañana, el primer bloque. Muy buenos días nuevamente. Nos vamos con el primer bloque de el horóscopo para hoy. A ver qué nos dicen los astros, las estrellas y los aliens cuando nos abdujeron anoche. Seguro que tienen algo por decirnos también. Empezamos con Aries. Será un día para pasarlo con la familia y hablar de tus sentimientos. Esto será muy beneficioso. También podría ser un buen día para hacer nuevos contactos sociales que sean provechosos para el trabajo y las relaciones. La crisis ya está por terminar, pero estos aspectos están ahí. Repasa tu vida, Aries. Nos vamos con Tauro. Hoy te sentirás mejor. Los mejores aspectos para este día estarán en el plano intelectual. En las relaciones que mantengas conseguirás cosas positivas, al igual que el inicio de estudios, exámenes, etc. Tus ideas serán creativas. Utiliza todo tu potencial. Y si sientes tensión, sal a hacer un poco de ejercicio, Tauro. Nos vamos con Géminis. Hoy será un día para trabajar con tus emociones, pues podrían volverse tensas, sentirte solo y deprimido. No permitas que estos sentimientos te asalten. Trata mejor de ver hacia adentro e identificar qué es lo que está causando esto. Tal vez te des cuenta de que es el momento de hacerte responsable de tus errores, Géminis. Nos vamos con Cáncer. No permitas que te embargue la tristeza. Será un buen día para iniciar algo nuevo. Trata de invertir la energía y de expresar tus emociones libremente, pero sin herir a nadie. Empieza a pensar en darle forma a tus deseos, porque tendrás una pequeña racha de buena suerte que te servirá de mucha ayuda. Esta es la predicción de los primeros 4 signos para hoy lunes. En un ratito seguiremos con más aquí en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café.